como Seagal, doy palos al aire. Como un Tyre en tu camocha, derrochas neuronas, gochas, hacha. Chaquetero, puto facha, chabacana, sucia, racha, mancha, mi historial de dichas. Como un mecha en cacha, ficha, picacho de tu criba, yo. Carajo. Concreto en el contrato, secretos no destapo, avanzado como la Gestapo, el tipo AK capo a ropo, trucos que te colocan a placo boca, sin tocar datos como estopa, somos dos pero sin farlopa, opa, hostil con garbo, follando, morena desarmo, cóleras con soledad, te calmo el coño, mi salmo, empalmo, en sí bisoño, con cojones en el baño, ay joder qué daño, dame cáñamo y me callo si te rayo, carajo, y más sin fin, carajo. Thank you.